¿Qué tal? Me da gusto saludarlos este día, miércoles 10 de agosto. Hago esta grabación con la ayuda de mi nieta María Fernanda. Pues quiero comentar lo que se ha convertido ya en un escándalo y que el gobierno de Peña Nieto intenta minimizar, tapar, ahogar, escabullir la verdad. Es el asunto de la propiedad o de las propiedades de la señora Angélica Rivera en Miami. Estoy leyendo algunas columnas de diarios nacionales e internacionales. Diarios nacionales, los honestos, pocos, los que no son oficialistas. Mire, escuche usted, mejor dicho, lo que dice la columna Dinero de Enrique Galván Ochoa en el diario La Jornada de este día. Dice, de acuerdo con el diario británico The Guardian, Angélica Rivera utiliza un departamento en Miami que pertenece a Grupo Pierdan, empresa que busca hacer negocios, contratos, ¿sí?, para desarrollar puertos con el gobierno mexicano. Como informó la propia esposa de Peña Nieto en 2014, cuando el escándalo de la Casa Blanca, ella adquirió un departamento en el sur de Miami desde 2005. El diario británico arroja el dato de que la empresa Pierdan se hizo del 404, o sea, del número 404, en 2009. Se supone que Angélica es dueña del 3004. 304, quiero corregir, dice. El diario británico arroja el dato de que la empresa Pierdan se hizo del 404 en 2009. Se supone que Angélica es dueña del 304, justo arriba del otro, aparentemente con la intención de anexarlo. Pues sí, los inmuebles, informa el reportaje, comparte número telefónico y en 2014 Grupo Pierdan pagó el predial de ambas propiedades. A horas de circular la información en los medios y redes sociales, el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, respondió que el texto faltó a la verdad y es una especulación a todas luces dolosa, dice el señor Sánchez. Según la publicación inglesa, la propiedad cuenta con alberca, cancha de tenis y mayordomo. Está valuada en 2.5 millones de dólares. La pregunta es si, pasando el tiempo, el presidente nos volverá a pedir perdón. ¡Qué barbaridad! Claro, lo van a negar, lo están negando. Pero qué extraño, ¿no? Dos departamentos juntos y resulta que esta empresa de este industrial, de este que se dedica a la construcción de puertos, entre otras cosas, paga el predial de un departamento que se lo irá a donar también a Peña Nieto o a la señora a título de soborno para que le den contratos. Y le voy a decir por qué. Quiero leer esta nota que hoy publica el portal de Proceso, que se llama Angélica Rivera, Lady Inmuebles. Y dice así: no han transcurrido ni un mes desde que el 18 de julio pasado Enrique Peña Nieto pidió perdón por los errores de mala percepción frente al escándalo de la Casa Blanca, cuando Angélica Rivera, la primera dama, está envuelta en otra trama que presume un conflicto de interés entre el gobierno federal y el empresario Ricardo Pierdan, posible licitante en el área de puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y aquí viene otra cosa que es muy importante. No en balde, la primera llamada de regaño proveniente de Los Pinos esta mañana fue para Gerardo Ruiz Esparza, titular de la dependencia encargada de los contratos y licitaciones en puertos, aeropuertos, carreteras y todos los jugosos negocios de infraestructura del sexenio. Ruiz Esparza invitó a Ricardo Pierdan, el que pagó los impuestos allá por el departamento de Angélica Rivera en Miami. Ruiz Esparza invitó a Ricardo Pierdan junto con Juan Armando Hinojosa de Grupo IGA, Olegario Vázquez de Prodemec y el director de puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Guillermo Ruiz de Teresa, a giras para presumirles proyectos de licitaciones de puertos en Altamira y Tuxpan, según consignaron columnas de negocios en su momento. El nuevo escándalo fue detallado por el reportero José Luis Montenegro en el periódico británico The Guardian. La información señaló lo siguiente. Desde 2005, Angélica Rivera compró un departamento de 3 recámaras en Florida, en el Ocean Club Tower, con el número 304, en la exclusiva zona de Cabo Vizcaya, al sur de Miami Beach. 2. Todos supimos de este departamento de Miami porque ella lo hizo público en el legendario video de YouTube de noviembre de 2014, cuando nos explicó a la prole mexicana que ella adquirió con el sudor de su frente y su liquidación de Grupo Televisa 88.6 millones de pesos masiva, el predio ubicado en Paseo de las Palmas 1325, y comenzó a vivir ahí en junio de 2010, cuando aún era novia de Enrique Peña Nieto. Sobre el departamento de Miami, Rivera dijo en aquella ocasión que lo adquirí en 2005 en una ciudad en la que viví durante un año con mis hijas. 3. En 2009, Grupo Pierdán, del empresario Ricardo Pierdán, adquirió en la misma torre del Ocean Club Tower un departamento junto al de Angélica Rivera, el número 404, bajo el mismo modelo de la fusión inmobiliaria de 3 predios que dieron lugar a la Casa Blanca. Rivera utilizó desde 2009 ambas propiedades, su departamento y el de Pierdán. Sí, los ha utilizado. Los departamentos 304 y 404 tienen el mismo número telefónico, afirmó The Guardian. Según la nota informativa del rotativo británico, en 2014, Grupo Pierdán, un potencial contratista del gobierno mexicano, pagó los impuestos de ambos departamentos, incluyendo los 29 mil dólares que le correspondieran al departamento de Rivera. ¿Por qué los pagó él? Bueno, será porque se lo va a donar a Peña Nieto para que le den contratos para la construcción de puertos. El periódico publicó la copia de un documento para acreditar esta aseveración, es decir, el pago de los 29 mil dólares por impuestos del departamento de Rivera. Esta operación se produjo un mes antes de que se diera a conocer el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 del gobierno de Peña Nieto, que anunció el concurso, fíjese, para ampliar el puerto Altamira y la construcción de un muelle de carga en Tuxpan, Veracruz. Antes de que The Guardian publicara esta información, la cadena Univisión realizó otro reportaje destacando que Angélica Rivera tardó solo 6 años, de 2005 a 2010, en pagar un préstamo hipotecario de 1.3 millones de dólares para adquirir ese departamento de Miami, a pesar de que tenía de plazo original hasta julio de 2005. En 2011 ya era esposa de Peña Nieto. ¿De dónde salió el dinero para pagar antes del vencimiento? Tenía de plazo hasta 2035 y ya lo liquidó el departamento que es de ella. Hágame el favor. Luego dice aquí, clases de periodismo de Eduardo Sánchez, el vocero de Los Pinos. Como en el episodio de noviembre de 2014, el vocero presidencial Eduardo Sánchez minimizó el escándalo. Afirmó que es falso que el departamento referido sea el hogar de Angélica Rivera en Florida. Consideró que era una especulación a todas luces dolosa que este señor Pierdán sea potencial contratista del gobierno federal, a pesar de que existen notas y columnas de negocios que señalan lo contrario. Mire, aquí el problema que enfrenta Peña Nieto y que enfrenta lo que dice el señor Eduardo Sánchez, porque ayer en las declaraciones que hizo solo descalificó al periódico inglés The Guardian, pero jamás dijo si era cierto, ¿no?, que la señora Angélica Rivera estaba ocupando los 2 departamentos. Y usted se puede preguntar, ¿ocupar 2 departamentos para qué? Ah, muy sencillo, porque cuando la señora Rivera va a Miami, pues lleva a toda su familia, yo no sé si lleva parientes cercanos, yo no sé a quién lleve, a sus hijos, pero va con su guardia pretoriana, con todos, con sus escoltas. Obvio que en un departamento no caben. Entonces, ayer en las declaraciones de prensa, que hizo rueda de prensa a la que convocó Eduardo Sánchez para desmentir al periódico The Guardian y algunos portales honestos de México, entre ellos el de Aristegui, el de Proceso, otros de redes sociales, nunca aclaró si efectivamente el departamento había sido ocupado, no el que es propiedad de la señora Rivera, que pagó con anticipación al vencimiento del contrato, sino el otro, el que presuntamente es, no presuntamente, el que es propiedad de Pierdán, si lo ocupa también. Tampoco dijo por qué lo ocupa y tampoco dijo Eduardo Sánchez por qué la señora Rivera permitió, y decir Rivera es decir Peña Nieto, permitió que este señor Pierdán pagara impuestos correspondientes al departamento de lo de esta señora Angélica Rivera. ¿Por qué? Esto yo no lo comprendo, que un empresario pague estos impuestos que le corresponden a la señora Rivera. A mí me huele muy mal esto. ¿Será que se lo va a donar a la señora Rivera a cambio de los contratos que vaya a recibir ahora él, pero con ese escándalo, seguramente por interpósita persona, para llevar a cabo y que le den contratos de obra que va a hacer el gobierno de México en algunos puertos como en Veracruz, en Tuxpan o en Altamira, Tamaulipas? Vaya usted a saber. El caso es que están metidos en otro escándalo y lamentablemente para ellos, para los Peña Rivera, nadie les cree, menos a su vocero presidencial. Ya con los antecedentes de la Casa Blanca, con los antecedentes de Videgaray, con todas las porquerías que han pasado en el país, el caso de Duarte, tanto el de Chihuahua como el de Veracruz, el caso de Borges en Quintana Roo, el caso de Rodrigo Medina en Nuevo León, ¿quién les va a creer al señor Peña Nieto? Yo no le creo absolutamente nada. Le creo más a Guardian, porque el señor Sánchez, Eduardo Sánchez, aseguró en la conferencia de prensa de ayer que hace un tiempo, cuando este periódico inglés hizo unos comentarios, que después ofreció disculpas. Sí, ciertamente ofreció disculpas, pero no desmintió lo que dijo en relación a cosas muy deshonestas de la pareja presidencial, sobre todo a propiedades. Eso no lo desmintió The Guardian. Alguien puede ofrecer una disculpa, sí, te ofrezco, pero no desmiento lo que dije, porque eso es verdad y lo tengo sustentado. Yo no sé cómo le van a hacer para salir de este embrollo, que pues poco les importa, porque han caído en los niveles del cinismo, de la desvergüenza. Por cierto, que quiero comentarle, ya aparte de esto que le he dicho a usted y que le he leído, cómo hace unos días la señora Margarita Zavala de Felipe Calderón fue invitada especial de Hillary Clinton a la convención del Partido Demócrata que se celebró en Filadelfia, Pensilvania. Esto me marca un indicio de que si Clinton gana la presidencia de la República, pues seguramente hará todo lo que esté a su alcance, o ordenará, para ser más claros, que la presidenta de este país sea la señora Margarita Zavala. ¿Por qué? Pues porque así conviene a los intereses de ese país. Todo el poder político, económico, militar, empresarial, bancario, lo tiene Hillary Clinton, que es un personaje detestable hasta en los Estados Unidos, claro, menos para una minoría que siempre ha salido favorecida por el gobierno de los Clinton y del Partido Demócrata y también del Partido Republicano. La única manera de que Hillary Clinton no ganara una elección presidencial sería que los seguidores de Sanders, otro aspirante que fue a la candidatura a la presidencia de la República por el Partido Demócrata, que por razones que yo desconozco, cedió el voto de 10 millones de militantes del Partido Demócrata a favor de Hillary Clinton. La única forma de que Clinton no ganara la candidatura, no ganara la presidencia de la República, sería que esos 10 millones de seguidores de Sanders no fueran a votar, y entonces una mayoría abrumadora de Trump podría ser que este otro personaje nefasto llegara a la presidencia de la República. Leo los mensajes que he recibido. Luis Alfonso Ochoa Chávez se refiere a una melodía que presentamos de los Churumbeles y dice: la rola México no tiene abuela, qué hermosa. Ruedan las lágrimas de amor por esta tierra mexicana y por la lejana Sefaradat, corrijo, España. Por eso les decían a los judíos sefaraditas y askenazis. Aquí bien menciona Sefarad de España. Sefaradat, corrijo. Dice: por la lejana Sefarad, España, y viva México, viva España, dice Luis Alfonso Ochoa Chávez. Luego dice Sebru: licenciado, mis felicitaciones. Yo estudié ingeniería civil y soy adicto a su canal, lo respeto mucho. Yo estoy en contra de lo que acontece en mi país. Esta caquistocracia, fauna itamita del Itam, nos está dañando. Quisiera usted orientarme para poder llevar estudio de la licenciatura en Derecho en línea con usted. Yo soy de la Ciudad de México, pero me sentiría muy halagado si llegara a ser su pupilo. Indíqueme los pasos a seguir. Toda mi admiración y respeto. Gracias. Actualmente trabajo. Soy asesor externo. Yo no doy clase en el nivel de licenciatura y en línea tampoco. Yo doy clase en el nivel de posgrado, pero le voy a conseguir a usted para la próxima grabación que haga, porque ahorita ya está en periodo vacacional todo lo que es licenciatura en Derecho y posgrado, para que usted pueda ingresar y obtener toda la información cómo tomar el curso de la licenciatura en Derecho en línea, que sí se puede, se ya tiene tiempo que esto está establecido, instituido en nuestra universidad. Otra vez Luis Alfonso Ochoa Chávez: la reforma educativa, dice, en su más amplio y puro sentido, es lo que usted hace, es decir, involucrar a sus alumnos en el desarrollo del programa académico. Lo felicito, eso es educar, eso es formar profesionistas útiles a la sociedad. Su servidor tomó la especialidad de enseñanza del derecho en el Politécnico allá por los años 80, y en realidad lo que usted hace es lo que nos enseñaron. Me encantaría ser su alumno y compartir con usted la aventura del conocimiento. Saludos cariñosos. Usted no puede ser mi alumno, licenciado, porque usted también es maestro, usted es una gente altamente calificada. También todos los antecedentes que tengo de usted es que es un exitoso litigante. Claro, el día que quiera, pues podemos intercambiar comentarios de tantas cosas vinculadas con la economía, con la política, con la educación, con la geografía, con la sociología, con la historia, con el arte, con tantas cosas que es necesario que los jóvenes aprendan en las instituciones educativas de nuestro país. Por cierto, que en estos días se está celebrando un congreso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acerca de la reforma educativa, en donde están participando gentes destacadas. Estaba yo apenas hojeando en la mañana, entre ellos está Pablo González Casanova, que fuera rector de la UNAM, un hombre muy distinguido, un intelectual, un pedagogo, ha escrito muchos libros con un interesante contenido. ¿Qué es lo que uno debe de hacer con sus alumnos? Inculcarles confianza de que ellos pueden y tienen capacidad para investigar y para tener libertad plena y absoluta de razonar, de pensar, de analizar, de reflexionar, de discutir con sentido crítico todo lo que acontece en nuestro entorno, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el exterior. Solo hace falta que un profesor los impulse, los ayude, les dé pautas, les dé líneas a seguir, no obligarlos. Me refiero, cuando digo líneas, no a decirles que se sometan a lo que uno dice, no, darle los instrumentos, las herramientas necesarias, y se quedarán sorprendidos del potencial que tienen los jóvenes y los niños. Marco Peña dice: licenciado Terán, muy buen video, como que estuvo teniendo problemas con el audio, pero la duración me gustó. Siempre he sido fan de sus videos y, como en los comentarios dicen, si llegara a durar más sus videos sería mucho mejor. Pues sí, ya se me olvida comentarle todo lo que la bronca que trae ahora la dirigencia de la arquidiócesis de México, que encabeza Norberto Rivera Carrera, con las críticas severas que le están haciendo a Peña Nieto desde una publicación que tiene, no sé, más de 500,000 de lectores, creo que es más, no tengo el dato a la vista, pero que se publica cada semana, lo publica se llama Desde la Fe, está en internet, usted lo puede bajar. La Peña Nieto lo tildan como un traidor a la Iglesia Católica. Ya veremos por qué, pero aquí dejan ver que además de sentirse traicionados, que utilizó a la Iglesia Católica para legitimar su boda con Angélica Rivera, a pesar de que la boda que se anuló religiosamente era una boda llevada a cabo bajo los cánones de la Iglesia Católica. Sin embargo, la anularon argumentando pretextos. Y un día ya comenté aquí que después, si usted quiere, lo volveré a comentar, qué se hizo con la anuencia de Norberto Rivera, que ahora está peleándose con Peña Nieto, aunque él dice que él no tiene nada que ver con el periódico este, pues si lo editan ahí en la arquidiócesis. Y me da gusto saludarlos, porque yo también estoy ya muy afónico. Muchas gracias.